Escuchas Radio UDEM. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional, presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de sociología y ciencia política. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, estimados radioescuchas, una vez más a Globales, que el día de hoy, jueves 1 de noviembre, estará pues, tratando de hacer algunas calaveras del Día de Muertos, aunque bueno, si no riman, no nos crucifiquen, mejor háblenos para tratar de rimar con nosotros, sin albur. Y en ese sentido, estaremos hablando sobre también un poquito de las calaveras políticas que se merecen muchos políticos, y entre ello también hablaremos sobre el huracán Sandy, que también en sí mismo dibujó una calavera al pasar por Estados Unidos y otras naciones caribeñas. El día de hoy me acompaña Mario Albeniz, bienvenido. Muchas gracias, Juan Carlos, pues muy buenas tardes a todos, gracias a ti por invitarme aquí a tu programa, y pues vamos a estar aquí tratando todos estos temas controversiales que han estado sucediendo actualmente. Y bueno, nos pueden hablar, como ahorita decía, al 8336-6162 y 8336-4203. Pues fíjate que el tema directamente con lo de la política en Estados Unidos y las disque elecciones, ahorita explicaré por qué digo esto. Se está viendo que un tema que no había estado en la agenda, que era no nada más el de la seguridad en cuanto a la protección ambiental y la seguridad pública, sino también el hecho del calentamiento global y los fenómenos o meteoros como un huracán, pues se pusieron a la fuerza sobre el debate, porque tuvieron que de hecho parar las campañas presidenciales. ¿Cómo ves tú? ¿Tiene sentido estar en todavía a estas alturas? Hoy dice por ahí un científico de la NASA que tienen compromisos con las grandes empresas de recursos naturales fósiles, como el petróleo y el carbón, los candidatos, y que por ende no se habla de esto. ¿Tú cómo ves todo esto en Estados Unidos? Pues fíjate, personalmente considero que todo este tema del calentamiento global y del cambio climático ha sido, pues lo considero actualmente, por cierta información que he leído, pues una falsa bandera, debido a que se ha estado manejando, principalmente con el documental de La Verdad Incómoda de Al Gore, que nosotros somos directamente los responsables de este cambio que está pasando, ¿no? Pero se nos olvida que, volteando para arriba, tenemos pues una estrella gigantesca que se llama Sol, que es la que controla el clima de todos los planetas. Claro que sí tenemos que preocuparnos por lo que está sucediendo, sin echarnos tanto la culpa, pero sí es muy importante empezar a ver alternativas energéticas, que sí las hay, y que, bueno, pues por ejemplo, como se lo planteó Nikola Tesla, JP Morgan, con la energía fría de, pues bueno, que algunos de ustedes en conocerán. En pocas palabras, pero tampoco, ¿cómo sería esa energía? Bueno, pues es una energía que, digo, no sé si ustedes han ido al planetario Alpha, me imagino que la mayoría ha ido, la típica bola en donde pones la mano y se te paran los pelos, se te ponen de punta. Ahí en física recreativa, eso es tú. Es correcto. Eso. Entonces, con los rayitos esos que ves ahí, pero pues no es conveniente el hecho de una energía libre todavía para el gobierno. Sí, eso es lo que está diciendo de alguna forma el científico de la NASA. Que bueno, digo, no estamos de acuerdo, yo tampoco crees que estoy totalmente aquí tratando de decir que el calentamiento global es empírico. Pero sí, de hecho, ha venido dándose un consenso en donde no es un 100%, pero de hecho en el 2006 el famoso reporte Stern en Inglaterra, que era más que probable que el ser humano estaba alterando el clima, que no quiere decir que eso sobrepase lo que hace el sol, y como dices tú, los cambios que por naturaleza se dan y que se han venido dando durante la existencia de conciencia simbólica de esta especie, ¿no? Y te lo digo porque al final, ya dejando por un lado que los extraterrestres, o los homosexuales, o que la religión o la Biblia pueden explicar fenómenos de este tamaño, y también de alguna forma poniendo, pues no de un lado, pero pues también cuestionando esto que estamos diciendo, que el calentamiento global y, o el escepticismo del calentamiento global, pues está cambiando el clima porque si tú quieres, el sol está, no como Dios, obviamente, sino como fenómeno natural, haciendo que cambie el clima en esta tierra. Pero eso no quiere decir que tú, aunque esté cambiando el clima, que no seas tú el culpable, pues tengas que hacer algo. Ah, es correcto. Porque si tú es como si está cambiando y no te adecuas a ese cambio, pues estás nada más incrementando las posibilidades de batallar como civilización. Entonces, quítale todo. O sea, no lo estamos haciendo nosotros, pero el clima está cambiando, ¿no? Y finalmente, pues creo que nuestro humo, nuestras emisiones, no están necesariamente beneficiando a la vida, ¿no? ¿Cómo lo ves? Correcto, sí. Ahora aquí el punto sería que la pregunta más bien, ¿estaremos preparados para un para una transición, un cambio, un calentamiento pues global? Ya sabemos que en caso de que se caliente la Tierra, los polos se derriten, la marea sube, ¿y qué vamos a hacer ahí? Por más de que tengamos tecnologías de energía alternativa, ¿qué es lo que se va a hacer con las viviendas, con la infraestructura urbana? Bueno, y eso finalmente no lo van a hablar los candidatos, porque sería como que de repente cuestionar todo 200 años de progreso y de ilustración. O sea, nos equivocamos con la forma de hacer riqueza, de liberar a la gente de su soledad existencial, y entonces sería como que cuestionar a sí mismo el sistema, y principalmente Estados Unidos, que ahorita lidera todavía el mundo económico, ¿no? Entonces, creo que es lógico que no se hable del tema, y tampoco quiero poner sobre la mesa que Sandy tomó vida en el sentido de identidad femenina para venirnos a recordar moralmente que tenemos que hacer algo por la Tierra. Se me hace ese pensamiento mágico. Creo que finalmente lo que sucede es que casualmente se están dando fenómenos que no quiere decir que no esté interconectado con lo político. Obviamente que al final ya de hecho politizaron el huracán y obviamente ya atacaron a Obama de haber hecho mucho guato cuando Bush pasó lo de Nueva Orleans, que no había hecho lo suficiente. Y ahora que Obama capitalizó esto políticamente para que finalmente ahora Michael Bloomberg, el alcalde de Nueva York, esté diciendo que su candidato es Obama, por como no nada más responde al huracán, sino realmente al fenómeno del calentamiento global, que él sí cree que existe, el alcalde de Nueva York, creo que finalmente demuestra que se politiza un fenómeno natural y que obviamente están llevando agua para el molino electoral del siguiente 6 de noviembre. Totalmente de acuerdo, sí, de hecho, pues se buscan agarrar de cualquier tipo de noticia del momento, esté o no esté en su control, pues para poder sacar provecho y tener más, pues, más votantes, ¿no? Claro. Y bueno, digo, ya para terminar con esto un poquito, ha habido mucho una discusión de que el ser humano se ha convertido en un cáncer que ha puesto en entredicho otras especies, con todo esto de que se va a acabar el mundo y todo esto. Es muy egoísta pensar, yo creo, Mario, no sé qué pienses tú, que el ser humano realmente puede hacer que se acabe el mundo porque él está contaminando. Y lo que yo realmente creo que es más realista es pensar que la naturaleza tiene un equilibrio y que si el hombre o cualquier otra especie rompe ese equilibrio, pues simple y sencillamente puede que quede fuera de la jugada de ese equilibrio natural. ¿Qué opinas tú de eso? Claro, pues sí, totalmente de acuerdo. Fíjate, tenemos, bueno, el planeta Tierra tiene 4.700 millones de años existiendo antes que nosotros. Somos un pequeño pestañeo en la vida del planeta y resultaría, como dices, muy egoísta pensar que nosotros podemos de alguna forma causar que el planeta se acabe. El planeta ha estado, está y seguirá estando con o sin nosotros. Y pues también es un ente natural que, como cualquier perro que tiene pulgas, se le rasca y se va. Entonces me imagino que también puede ser una causa de todos estos cambios climatológicos, que es un control de población también natural. Como Scooby-Doo. Pues básicamente. Básicamente, que se quitaban las pulgas. Sí, sí, sí. Esperemos que el planeta no sea Scooby-Doo. Sería una forma muy romántica de ver las cosas, pero por el bien de todos tendría que ser Scooby-Doo. Claro. Pero regresemos un poquito al tema también de lo que la política esta de las elecciones de Estados Unidos nos está tocando, porque no nada más no hablaron de la guerra contra el narcotráfico, sino que no hablaron casi de Latinoamérica en el último debate de política exterior, cuando paradójicamente tienes a México como socio comercial, tienes a Brasil, tienes a Argentina, Chile, Colombia, Venezuela, como grandes potencias latinoamericanas, no hubo mención. No nada más eso, tienes por otro lado realmente que no se están hablando sobre las empresas militares que cada vez se han vuelto más grandes en cuanto a la intento de modificar el escenario político de Medio Oriente, por ejemplo, Norte de África. ¿Cómo ves tú el hecho que realmente, o sea, cómo puedes hablar tú de paz si eres el principal exportador de armas y eso te hace técnicamente estar en perpetua guerra? Es una contradicción totalmente, y bueno, con lo que mencionabas ahorita de los países latinoamericanos, hace que será algunos días, pues me tocó ver una imagen con México, con la parte roja, con las estrellas de China, en cuanto a que México había planteado un boicot comercial también en contra de China, aliándose con Estados Unidos, y en cuanto a lo militar, pues también allá en el Medio Oriente con Israel, que están muy, pues muy estrechos los lazos. En cualquier momento, pues creo que se aplazó para la primavera que estallara la guerra contra Irán por este movimiento de desarrollo nuclear que tienen con el uranio y todo esto, ¿no? Bueno, sí, de alguna forma también, digo, esto se oye muy feo, pero si usted ve la historia, estimado público, se dará cuenta que no nada más este imperio, sino otros, históricamente, cuando entran en crisis, tienen dos salidas. La primera generalmente es inflar la moneda, o sea, es imprimir más dinero, incrementar la inflación, no porque quieran, sino porque finalmente el crédito en exceso es una forma de paliar la crisis económica que puede estarse dando. En el caso de Estados Unidos, pues si tú tienes un déficit de 15 trillones de dólares, pues te habla que el Estado ha estado gastando más de lo que puede solventar, y no nada más eso, sino que mucho de ese gasto ha sido de realmente socializar las pérdidas de una sociedad que vive más allá de lo que puede gastar, de lo que tiene, una sociedad que en los últimos 30 años ha vivido mediante el crédito, y que lo que más ha hecho surgir la economía no ha sido la industrialización, sino ha sido estos índices de consumo del consumidor. O sea, una economía endrogada en crédito que se encarga de estimular la demanda de productos que se manufacturan fuera del país y que finalmente se movilizan mediante, sí, transporte, que hace que se encarezca y que haya una ganancia, obviamente económica, pero que no necesariamente esto está beneficiando al trabajador doméstico de Estados Unidos, porque de alguna manera, como te digo, y como viene implícito, se ha externalizado la industria. ¿No será que estas elecciones, mi buen estimado amigo Mario, son una pantalla de humo para realmente un país que ya no está siendo productivo y que está siendo liderado por industrias armamentistas y Wall Street, que buscan todavía reactivar este sistema que describo? Pues sí, mira, de hecho coincido totalmente contigo. Pienso que ambos partidos, tanto el republicano como el demócrata, pues sería lo mismo. Tú crees que vas a votar por alguien, pero realmente estás votando por las empresas que ya tienen decidido quién va a quedar como próximo presidente. Claro. Entonces, tenemos las empresas conocidas, que son los dueños prácticamente del Fondo Monetario Internacional y de todos estos organismos del Banco Mundial. Pues bueno, con el yugo, ¿no? Tienen o nos tienen a nosotros con una bola de acero en los pies, tratando de apagar nuestro pensamiento, enseñándonos a través de la televisión y de todos los espectáculos qué es lo que quieren que consumamos, y pues bueno, a fin de cuentas crear borregos. Claro, y si de alguna forma esta elección está reuniendo para ambos candidatos 2.5 billones de dólares con B, pues te habla que no, la democracia está siendo realmente puesta en entredicho por un grupo de plutócratas, o sea, hombres de negocios que lideran las grandes corporaciones, las cuales obviamente invierten dinero para esperar un retorno. Y que en ese sentido, al final lo que importa, si te pones a ver de forma realista, pues es menos la identidad nacional y más los intereses corporativos, como por ejemplo las grandes empresas que acabamos de decir, o en el caso de la militar, pues tú estás hablando claramente son corporaciones militares que hacen la guerra supuestamente en nombre de Estados Unidos. Pero finalmente se evidencia que si tú no tienes dinero y sigues gastando en guerras que no te alcanzan, pues lo último que importa es la nación, como una identidad llamada Estados Unidos. Digo, no nada más estoy diciendo como que queriendo criticar al vecino. México está sufriendo el mismo virus, porque estamos peleando guerras que tampoco nos alcanzan en nombre de la identidad. una práctica fascista, ¿no? Y esto también de alguna manera te habla de que estamos peleando una guerra ajena, con dinero ajeno, y una parte que se ha poco a poco tratado de sacar de dinero que se tenía que estar destinando en este país para educación, infraestructura o, por ejemplo, arte y cultura, ¿no? Y es un hecho de que a ningún ciudadano común, como podemos decir nosotros, nos gusta o estemos de acuerdo con el hecho de que los gobernantes o la gente que se sienta en la silla ahí arriba tome decisiones sin consultar. Pues evidentemente no nos gusta que haya guerras, no nos gusta que haya todo este tipo de vejaciones morales y... Pero bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Me imagino que la información es poder y es lo único que tenemos actualmente. Exactamente, y hay que tener mucho cuidado porque me faltó decir que después de la hiperinflación siempre generalmente vienen las guerras. Estados Unidos no está en una hiperinflación, pero para prevenirla, como le pasó a Alemania de la República Weimar, o sea, antes de la Segunda Guerra Mundial, pues dicen que la guerra está ya dada, aventada a las barajas. Está por ahí un video que subí ayer de un ex general, Wesley Clark, que lo pueden encontrar en internet. Wesley Clark, con W, le ponen más Medio Oriente y te habla que realmente ya había un plan de invadir 7 países. Entre ellos Afganistán, que no es el Medio Oriente, pero está en Asia del Sur. Irak, Siria, Líbano, Somalia, ¿qué me falta? Sudán. Y el último sería, ¿cuál crees? Irán. Y la característica que comparten estos 7 países, o al menos la mayoría, es que actualmente o hasta hace muy poco tiempo no eran afiliados al Banco Mundial ni al Banco de los Rothschild y los Rockefeller, ¿no? Entonces, claro. Que como que es muy... qué coincidencia, ¿no? Entonces también hablamos, nos vamos un poquito más hacia el oriente, ahí tenemos Asia, China, Japón, Corea y Rusia, que también es un tema... muy grande de qué hablar, claro. Al respecto ahorita con lo que está sucediendo en Japón, que están creando un nuevo partido político nacionalista. Antes de ir a la música de Dead Can Dance, déjame decir que exactamente, no nada más hay petróleo en estas regiones, sino que en algunos hay rutas. Por ejemplo, Afganistán es una ruta de oleoductos y hay gas natural. Somalia es la salida del petróleo también de Sudán, aparte de los oleoductos sudaneses, ¿no? Entonces, pero bueno, déjame ir a una música. Vamos a presentar aquí a Dead Can Dance. Sí, vamos a escuchar este tema que se llama The Snake and the Moon. Este tema de Dead Can Dance, que por cierto, pues... Quiero que me hables un poquito ahorita del grupo de regresando a la canción. Vale, ¿no? Vale, con Carlos. Oh, eso en global es que el día de hoy está hablando del huracán Sandy y los altares de muertos políticos. No porque se hayan muerto, ¿no?, sino porque algunas calaveras ya han venido dibujando con su actitud. Y fíjate que hablando de política y un poquito de religión, estoy con Mario Albeniz. Y nos pueden hablar al 8336-6162 y 8336-4203. Pero para hablar un poquito de la política detrás de, por ejemplo, Halloween o del 1 de noviembre, que es Día de Muertos, pues creo que viene muy bien a colación La Víbora y la Luna, el título de esta canción que acabamos de escuchar. Porque de hecho, antes de que se impuso el sol y el dios hombre en la civilización occidental con el triunfo del héroe, pues ¿sobre quién crees que fue? Sobre la víbora y sobre la luna, que son elementos femeninos. Es correcto. De hecho, tú lo puedes ver en la bandera mexicana, en la águila, representa el don masculino, la visión audaz del hombre sobre la feminidad, la incertidumbre y la impredictibilidad de los elementos que antes, en el paganismo, que muy bien ejemplificado, por ejemplo, en el fenómeno este de Samhain, que practicaban los celtas, que es de donde viene Halloween. Sí. Que quiere decir básicamente que antes la gente celebraba todo tipo de fenómeno natural porque pensaban que estaban vivos y que de alguna forma en esa vida se podía predecir un poquito, por ejemplo, con la luna y con la menstruación de la mujer, un poquito la agricultura, y que de alguna forma no han logrado extirpar completamente, pero la religión cristiana cuando llega a estas regiones, pues imponen de hecho una celebración también en estos días. ¿Para qué? Pues para como hicieron también en Escandinavia con los vikingos, ¿no? Les cambiaron a Thor por otros dioses que tenían, ¿sí? Para masculinizar la religión y después sentar la base para que llegara el cristianismo con otro dios hombre, que de hecho no es casualidad que el cristianismo escandinavo utiliza a Thor como la efigie de la visión rubia, ¿no?, escandinava, que se parece más a Brad Pitt que a una persona semita. ¿Pero qué opinas tú que de realmente estas celebraciones, por ejemplo, las etnias mayoritarias de este país, pues hacen del Día de Muertos algo que todavía la Iglesia Católica no acaba de aceptar? Porque, bueno, es paganismo. ¿Qué opinas de eso que como introduje el tema para hablar sobre la víbora y la luna? Venga, pues primeramente, hablando de la víbora, me pongo a pensar que pues las grandes civilizaciones o muchos pueblos del mundo tienen como común la creación, tienen una relación con la víbora. Por ejemplo, estamos en Génesis, tenemos ahí la serpiente en el Génesis, está pues los dragones en China, la serpiente de México, Quetzalcóatl. Pero fíjate qué buen punto, porque en la Biblia ya la víbora es vilipendiada, o sea, sí, ya está maldecida, ¿no? Sí. O sea, ya en la Biblia ya se logró hacer eso que te digo yo, ¿no? Es correcto. Ahora, también si nos vamos un poquito más para atrás, tenemos pues textos sagrados, textos importantes de civilizaciones como pues el Chilam Balam, o tenemos los textos sumerios, que pues bueno, son los documentos más antiguos que se conocen, hace aproximadamente 12, 13 mil años, en donde se manejan algunas cuestiones muy interesantes al respecto de las serpientes, de los dragones y del origen del universo. Entonces tenemos por ejemplo el Génesis, que tiene que ver con origen, y pues tú sabes que el gen es la partícula de la herencia. Génesis, origen, y origen viene de Orión. ¿Y por qué manejan este tipo de nombres y estas etimologías? Pues acá hace 12.000, 13.000 años, ¿no? Se platica según Zakarías Sitchin de Rusia, que fue el que pasó 30 años estudiando estas tablas sumerias, que pues que veníamos nosotros, o más bien que la Biblia de la Biblia hebrea, la que conocemos actualmente, el Antiguo Testamento, es correcto, el Antiguo Testamento, el Pentateuco, tenemos el libro de los muertos egipcio y bueno, el Chilam Balam, los textos piramidales egipcios, sí, ¿no? Y de hecho otros también árabes también se manejan, orientales ya de China y de Japón. Pero ¿por qué la serpiente? Entonces se maneja el hecho de que llegaron de Orión algunos ángeles caídos, que maneja también la Biblia, por cierto. ¿De Orión, de la constelación? De la constelación de Orión. Madre de Dios. Ahora digo, si tú te pones a pensar qué relación tiene las serpientes, las víboras, los dragones, lo que quieras, con todo este tipo de sucesos, ¿no? ahí en la Biblia misma dice que llegaron gigantes del espacio y se hicieron con las hijas de los hombres y tuvieron hijos y bla, bla, bla. Dentro del pensamiento mágico, ¿verdad? Dentro del pensamiento mágico. Ahora, ¿cuánto de ahí es mágico, cuánto de ahí es real? ¿Cómo lo vas a interpretar tú? Siguiendo con eso, vámonos ahorita con lo de los muertos que me platicabas, igual ya no estamos desviando mucho. Pero, por ejemplo, le encuentran una divinidad al sol, que pues es el responsable de que nos sintamos seguros, de que podamos ver, de que podamos comer, de que podamos ir a cazar, y la noche nos daba miedo. Estamos hablando de nuestros inicios. Sí, pero eso ya es después de la agricultura, porque ya estás tú utilizando el sol para ver cuándo va a haber temporada fértil, y por eso el faraón, por ejemplo, egipcio, ya se dice, yo soy hijo del sol, ¿no? Es correcto. Pero antes, como te digo, si era la víbora y la luna. Pero ahora fíjate esto, hablando de la víbora y la luna, del sol y la luna, viene por ejemplo Ra, que pues era o es el dios del sol egipcio, y Set, el dios del inframundo, el dios de la noche egipcio, ¿no? Entonces, en las mañanas, cuando salía el sol, cuando salía Ra, vencía a Set y lo mandaba al inframundo, y viceversa cuando era la noche. Entonces, al sol se le puso como Amun. No, más bien, bueno, Amun era el de la guerra, si no me equivoco, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar es de que al sol se le divinizó a tal grado de llamarle Dios. Y no me refiero nada más ahí en la cultura egipcia, sino tenemos todas las culturas. Bueno, obvio, ¿no? El dios sol, sí, claro. Porque es lo que te da calor. Es correcto. Es quien te da la seguridad, te da el calor. Entonces, la noche como que es más espeluznante, y cuando no tienes el conocimiento de un sonido o de qué es lo que está sucediendo, empieza tu mente a crear cosas que, pues, son tan mágicas. La misma abstracción de la caverna de Platón, que no es el sol directamente lo que crea las sombras, pues ya es una luz, ¿no? Que se empieza a ser más abstracta con las ideas pitagóricas de que había un orden que era al final solar, ¿no? Sí, es correcto. Pero ahora, si hay un factor que te produce tanto bienestar durante toda tu vida y se lo transmite a tus generaciones por generaciones y generaciones, a los hijos de tus hijos, pues lo llegas a considerar una divinidad, una deidad, y empiezas a generar en tu locura pues una gama muy amplia de historias y de hecho de ahí viene la cruz originalmente, porque eran los hemisferios, ¿no? O sea, era de donde salía y entraba, y eran los 365 días, era una cruz, ¿no? Es correcto, pones el sol, vamos a imaginarnos el sol y vamos a ponerle una cruz en el centro del sol. Tenemos cuatro sectores en los cuales en cada sector hay tres constelaciones: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer y todas las del zodiaco, ¿no? Porque tarda, pues, el sol, ese es su trayecto galáctico del sol mediante esas 12 constelaciones. Tenemos 12 horas, se hablan de los 12 discípulos en la Biblia, de las 12 tribus de Israel. Los 12 magos persas. Los 12 meses, las 12 horas. Entonces, ¿qué onda con el 12, no? Y bueno, ahí tenemos las 12 constelaciones, tenemos divididos en cuatro los equinoccios, los solsticios, y también resulta muy interesante que a cada avatar que ha venido o que se dice que ha venido al planeta, se le ha asignado uno de estos animales, porque los antropomorfizaban a los... O se les daban forma de hombre. Exactamente, o forma de animal también. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí a Jesús, que es el último avatar que tenemos como... Bueno, ¿qué animal representa a Jesús en cuanto a la Biblia? ¿Cuál es el animal más frecuente que se menciona refiriéndose a Jesús? Estamos teniendo, bueno, tenemos el pez. El pescado. Representa la era de Piscis. Es correcto, digo, era pescador de hombres. Sí, pero esto es más esotérico, ¿no? O sea, finalmente un avatar, pues en esa visión, o sea, en otros lados el último avatar no ha aparecido, por ejemplo, en el hinduismo, ¿no? Pues es que la Biblia es un libro astronómico, pero gigantesco. Entonces... Y de hecho en Roma, pues antes de ser el cristianismo era el mitraísmo, que de hecho usaba la astrología también. Mitra también. O sea, lo que voy con todo esto, estimado público, es que... todas estas prácticas que hacemos de Día de Muertos y Día de Halloween, pues no es de que sea malo, sino que simple y sencillamente existían antes que otra visión y que otra ideología y que otro discurso se montara encima de ello. Pero fíjate también un punto muy importante. Creemos que tenemos en nuestras manos el poder de la información y que somos una civilización muy avanzada. Mm. Sin embargo, seguimos con costumbres milenarias que muchas veces no entendemos por qué las hacemos, pero ahí estamos, no nos preguntamos por qué ahí están. Bueno, la cultura es la repetición inconsciente de actos colectivos, ¿no? Sí, es correcto, pero a lo que voy es, ¿dónde está la línea divisoria entre cultura y sabiduría. ¿Me explico? En cuanto a hacer un poquito de lado la cultura y pensar un poquito más, por ejemplo, al punto que quiero llegar. ¿Por qué, por ejemplo, voy a estar prendiendo unas velitas, poniendo comida para alguien que sabemos, tú y yo, que no está en este planeta? ¿Me explico? No, y como siempre la mencionas de los grandes avatares, pero bueno, esos son proyecciones. Al final, lo que sí existió fueron los grandes iniciados, los maestros espirituales, y todos te han dicho que el encontrarse está a uno mismo en sí mismo, no en la cultura. Entonces, te encuentras a ti mismo no quiere decir que rompas con todo, sino que ves que el secreto lo tienes tú y después ya lo diseminas, ¿no? Y esto de alguna manera quiere decir que siempre ha habido alguien como Lao Tse versus Confucio, que este último era el que decía, no, es que es la cultura lo que nos va a salvar. Y bueno, pues sí, pero al emperador arriba de todos, ¿no? Y colectivamente con una forma ya prefija de cómo somos. A lo que voy con todo esto es de que hoy hemos universalizado supuestamente las formas de creencia, pero paradójicamente no. Yo creo que sí nos hemos hecho más, hemos reducido esas ventanas de diferencias. Bueno, el mundo romano, por ejemplo, antes de aceptar el cristianismo oficialmente, pues era un politeísmo, ¿no? Sí, sí, sí. Pues muy bien, entonces, ¿y cómo relacionamos todo esto con lo que se ve en Halloween, con eso de disfrazarse? Eso no tiene nada que ver, ¿no? Pues fíjate, lo que pienso yo en ese respecto es que estamos compenetrando nuestra cultura en otras naciones. Estamos globalizándonos, básicamente, ¿no? Entonces, estamos agarrando culturas que no son nuestras y estamos, de alguna forma, también promocionando nuestra propia cultura nacional hacia otros países. Se están adoptando y, pues, ahí tienes la globalización cultural. ¿Qué va a pasar cuando, con el transcurso de los años, se llegue el planeta quizá a contaminar, o no contaminar, sino que a llenar de todo ese tipo de prácticas, ¿no? O sea, fíjate, algo que yo veo es que el movimiento de Halloween, desde el punto de vista comercial, mercantil, es como una forma de que la gente logre en ese día una identidad propia. Digo, irónicamente te pones otra persona, otra máscara, como diría Jung, pero sí estás tú comprando un disfraz para ser tú, porque como dices tú antes, la cultura lo que hace es estandarizar en procesos incuestionados, porque siempre se ha hecho así. No que sea bueno ni malo, estimado público, sino que realmente lo que quiere decir es que en esta forma de que supuestamente somos más libres que antes, lo cual yo pondría en cuestión, es que hay quien ha hecho negocio con el venderte que eres diferente o que eres individual, no nada más con la cultura del consumo, esa es obvia, de que compres este teléfono y serás tú realmente diferente, que es muy diferente que haya tecnología que te sirva, sino que hay tecnología, pero que te va a liberar y dar felicidad, ya es otra cosa. A lo que voy con todo esto es de que sí creo que el Halloween, en esto del disfraz, hay ese de que, ay, mira cómo se disfrazó él o ella. Porque generalmente, pues, la gente vamos siguiendo nada más un patrón en donde nos vestimos de acuerdo a nuestra etnia o a nuestra clase social. Es correcto. Ahora, tenemos que tener, entre comillas, un evento o dos por mes en los cuales estemos entregando ciegamente nuestro dinero ante una propuesta que ni siquiera conocemos de dónde viene, no sabemos por qué lo hacemos, pero lo maneja en la televisión, lo maneja a todo mundo, mi amigo se vistió de algo, mi amigo hizo esto, entonces yo también, como dices, necesitamos, desafortunadamente, encontrar una identidad en algo externo. Y no, me pones a pensar que también dicen que una de las características de la religión es que logra encapsular a sus miembros dentro de una forma de ver el mundo que es autorreferencial, o sea, que en sí mismo se justifica porque da soluciones a la vida, a la muerte y a lo que está en medio. Y esto te lo digo porque alguna vez la religión era lo que dominaba en la Edad Media, digamos, en Europa. Y ahora lo habrán dejado nada más para cosas culturales. Pero en el sentido de la Edad Media, la gente pensaba que eso era lo que rifaba en ese momento y que no había nada más. ¿Y por qué lo digo? Porque si me traigo el concepto de religión al hoy, pues posiblemente no todo el mundo crea en Dios, pero sí la mayoría creemos en el consumo y en la forma de vida esa de crédito que estás mencionando. ¿Y qué quiere decir? Que en ese sentido la cultura del consumo puede ser una forma de religión donde las nuevas deidades o espíritus son Madonna, ¿cómo se llama? Justin Bieber, One Michael Direction. Jackson, y la gente que nada más te vende identidad. sino que te vende individualidad y también supuestamente una emancipación, que paradójicamente, para lograrla, como en toda religión, hay intermediarios, que mediante rituales, ortodoxia, liturgia y obviamente dogma, pues te van a llevar supuestamente a esa libertad, que parece ser individual, pero que paradójicamente acaba siendo colectiva, porque es un camino que tienen que hacer muchos como rebaño para lograr. Y es correcto, o sea, eso que mencionas de que el consumismo es la religión actual, pues totalmente de acuerdo. Me ha tocado ver y escuchar comentarios de muchas personas cegadas totalmente por X partido, por X ¿partido? Equipo de fútbol o por X cantante, con comentarios tan tontos, en los cuales dices, oye, ¿en serio eres un ser humano? Los dos tenemos el mismo tamaño de cerebro. Sí, pero todo el mundo tiene derecho, como de hecho la llamada que nos está entrando, bienvenido. Ah, se cambió de línea. O de dimensión. De línea. Perfecto, entonces quiere decir que está cerca. Aquí estamos esperándote. ¿Decías? Ahí está el teléfono. ¿Decías? A ver, vamos a... Vamos a tomar, a pasar la llamada. Ábreme la puerta, por favor. Sí, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Excelente, maestro, disfrutando del tráfico acá en Monterrey. Ja. Híjole, éxito. Oye, recién voy poniendo la estación y tengo un par de comentarios respecto a lo que estaban diciendo. Sí. Tú comentaste hace rato de prenderle una velita a alguien que sabemos que no está en este planeta. Siendo un poco más by the book, los átomos de todas las personas han estado en este planeta antes y después de existir. Ergo. A ver, deletréame eso más despacito, por favor. ¿Los átomos qué? O sea, la persona que ya no existe se descompuso. Sí. Esta materia ya forma parte del planeta otra vez. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Ah? Entonces ahí no sería la persona, lo que estaremos hablando, un espíritu. Ahora. ¿En dónde dices tú que está? No, digo, es nada más como cultura, o sea, okay. Como tradición, vaya. Sí. Ahora, retomando el tema, el más reciente, el de la religión. Bueno, dijiste la religión en la Edad Media, es pues, la Inquisición. No necesariamente la Inquisición, pero también fue parte. Aunque la Inquisición fue después de la Edad Media, pero me refiero en el sentido de que en la Edad Media era el discurso religioso lo que organizaba las sociedades todavía. Sí, claro, digo, en todo, y ante todo, si todo mundo hubiera seguido ese patrón, no tuviéramos varios avances en ciencia. Claro. Si gente no hubiera tenido, vaya, si no hubiera seguido el patrón establecido por la sociedad en ese momento, no tuviéramos todos los avances. Voy a esto porque lo dices que ahorita la religión, hay muchas y demás, sí, está bien, no hay problema, entonces la mayoría de los mexicanos son católicos, ¿no? Algunos ateos, gracias a Dios, no sabemos. Ah. Pero lo que sí seguimos todos, la única religión que seguimos todos, todo mundo, es el capitalismo. Así es. Ahora bien, si en ese entonces, en el tiempo del oscurantismo, se pudieron salir del modelo, también creo que en este momento, cuando, como bien dices, televisión y medios de comunicación establecen cierto estándar, yo creo que la evolución del cerebro humano es tal que podemos salirnos de esos modelos todavía. Así es. Y crear. Eso es todo. Perfecto. Muchísimas gracias por tu llamada. Ándale. Bye-bye. ¿Le querías comentar algo, Mario? Sí, fíjate, al respecto, tiene toda la razón en cuanto a que los átomos siguen transitando aquí por el planeta. Sin embargo, como estábamos platicando desde un tema un poco más, pues, espiritual, si se puede decir de alguna forma, a lo que yo quise hacer referencia es que esa entidad o esa esencia, esa persona que estaba caminando a eso, la que tú abrazabas, ya no está aquí. Entonces, darle de comer, prenderle velitas o ponerle unas calaveritas a esa persona, pues es muy romántico, eso es lo que iba. Sí, hay átomos, sí, eso es ciencia. Y claro, y para también hacer ahí una síntesis es que en Occidente se cree que la identidad, una vez muerto, como quiera, se va en espíritu, en alma, más que en espíritu, a otro lugar. Y realmente en algunas religiones orientales, cuando el cuerpo, que es nada más un vehículo, una sábana, una cáscara, se muere, la identidad solo era convencional a este planeta. Y por ende la materia regresa a la materia, valga la redundancia, pero la identidad ya no existe, porque era una identidad que era funcional para este plano. Y en ese sentido, pues lo que quedó, bueno, según la visión del Brahman, pues es de que nada más eres una gota, que si ya te iluminaste, regresas al mar. Y si no, otra vez regresas a tomar otra identidad, hasta que sepas que eres parte del mar. Es correcto. Y ahí tenemos, por ejemplo, la reencarnación. Eso es. Digamos, tú te mueres, es decir, tus células ya no se reproducen, tu cuerpo está inerte, se lo comen los gusanos, los descomponedores, y ahora tú formas parte de la energía de otros organismos como son ellos, las moscas, los gusanos, y reencarnaste de alguna forma energéticamente en un gusano. Los hindúes le llaman prana, los chinos le llaman chi o ki. La energía. El taoísmo lo descubren en su finalmente, si tú lees El Alquimista, pues eso es, ¿no? Es darte cuenta de que desde el principio ya eras tú, y cuando llegas al tesoro, pues nada más te ves tú reflejado en lo que ya eras. Y lo que te está diciendo El Alquimista es que en el camino vayas disfrutando de lo que vas viendo, ¿no? Que es irte viendo en ese desarrollo personal espiritual. Pero vamos a un poquito de música antes de aburrir al estimado público con algo más de Dead Can Dance y una canción bellísima que mezcla instrumentos chinos que se llama Rakim. Vamos a la canción y regresamos a comentarla con el cierre del programa. Maria do Jardim. Estamos aquí de regreso en Globales, Mario, Albeniz y yo, tratando de entender si la primera parte de esa canción, que se llama Rakim, habla Brendan Perry en latín o en persa. Háblenos, estimado público, si usted es fan de Dead Can Dance, que de hecho tenemos la mala noticia que cancelaron su presentación, que iba a ser el 27 de noviembre en Monterrey. De hecho, este programa iba a ser un especial de Dead Can Dance, pero hicimos un castigo a los empresarios que han de haber cancelado el concierto porque no les dejó negocio como esperaban. Iba a ser una oportunidad hermosa, realmente energética, de reactivar esta sociedad. Y te pongo sobre la mesa, y también, estimado público, el 8336-6162 y 8336-4203. Aunque no pude entender si es latino o persa, lo que sí me queda claro es de que hay un instrumento chino de cuerdas. Es correcto. No recuerdo ahorita el nombre de ese instrumento, pero es un instrumento que le regalaron a Lisa Gerard cuando tenía 5 años. Y desde ese entonces, bueno, Lisa Gerard es... Dinos quién es y qué película hizo la música. Fíjate, de hecho, ella en cuanto a como actriz o como musicalizadora. No, como la música. Bueno, Lisa Gerard es pues el miembro femenino de Dead Can Dance junto con Brendan Perry. Ella es australiana y pues musicalizó la película de Gladiador que salió en el año 2000 con la canción de Now We Are Free, que está cantada en hebreo. Y en cuanto a actriz, en 1991 ella pues participó en la película de El Niño de la Luna, una película española. Claro. Perfecto. Sin embargo, pues tenemos la duda si es persa o es... Pues que nos hablen para también entender. Y digo, me empieza a quedar claro que... presentamos esta música. Hoy es Día de Muertos. Ayer fue Halloween. De alguna forma hemos sido siempre una sociedad y una civilización pluricultural. O sea, muchas culturas viviendo en un espacio, en un contexto. Y... realmente fue una enfermedad de la nación, de los países, de la patria. De tratar de que todos fuéramos iguales. Pero no nomás vimos que en México el mestizaje fracasó. Porque en la práctica no se respetaron diferencias económicas y culturales. También para otras gentes. Sino que también de alguna manera era muy difícil pensar que todo el mundo iba a ser igual. Entonces lo que yo veo hoy es un fenómeno dual, bipolar. Por un lado, esta religión del consumo que ha tratado de estandarizar y venderle Justin Bieber a los chinos y realmente hacer de una nueva religión, o sea, hacer de los dioses algo que todo el mundo consuma, manejado por las corporaciones, como fue en la Edad Media, que manejaban también las diferentes íconos, que, bueno, todavía en los lugares donde se podía hacer íconos, manejaban lo que era el discurso y la creencia. A lo que voy con todo esto es, quisiera decir que no nada más fracasó lo monocultural, lo unitario, lo supuestamente universal, porque era muy difícil de sostener, sino porque realmente siempre hemos estado entremezclados y ha habido varias culturas. Y ahora vemos en la política que los países ponen en entredicho la identidad nacional porque es más importante el dinero y los grandes corporativos y el dinero y los grandes capitales. Entonces, ¿qué no será que realmente estamos pasando una época, una etapa en donde el multiculturalismo sea por fin un proyecto realizable donde realmente nos aceptemos como diferentes y que en las diferencias veamos que somos uno? Fíjate que tocas un tema muy, muy, pues, importante y muy delicado también porque, digo, tanto es arriba como es abajo. Quiero hacer una analogía a... ¿Hermes? ¿Trimegisto? ¿Trimegisto, sí. Todos los planetas, es decir, sale el Big Bang, se hacen muchos planetas, y de aquí también somos muchas personas que nos reunimos en grupos en edades ancestrales y cada quien fuimos generando cierto tipo de tradiciones y culturas. Llegamos a invadir nuestros espacios y ahora decimos, oye, esta es mi cultura, y tú me dices, esta es la mía. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos la respetamos y somos amigos o te impongo lo que yo creo? Exacto. ¿Qué hacemos? Sí, porque finalmente la cultura también, o sea, es excelente cuando tú vives dentro de una, porque haces prácticas, reproduces prácticas sociales que son bienvenidas por otros que también las hacen, pero es una frontera para otros que no la tienen. O sea, tan fácil como que no hablo inglés, uh-huh, pues no entiendo la cultura de Estados Unidos, porque para entender una cultura primero se entiende simbólicamente, o sea, introspectivamente, ¿no? Entra y luego la metabolizo y puedo entender qué piensan. Pero sí, en ese sentido, y regresando y terminando con el individuo, es que pues el individuo para el desarrollo personal, como nos ayudó a entender la persona que habló ahorita, ni siquiera es lingüística. Hemos creído que realmente la religión y la divinidad, todo tiene que ver con un libro, o que tiene que ver con palabras, como si realmente la relación con un Dios fuera nada más hablada, y como si ese Dios nada más fuera alguien que hablara, o que hablase con nosotros, y que la revelación fuese mediante palabras. Entonces, dice por ahí Karen Armstrong que hemos dejado fuera la intuición, y obviamente las emociones, porque nos hemos ido a la interpretación directa de los textos, y básicamente lo que hacemos con eso es pues cerrarnos y ceñirnos a una forma cultural de entender a Dios, que no es más que una proyección específica, colectiva, de lo que creemos que es Dios. Es correcto. El lenguaje que utilizamos en este contexto es el idioma o la palabra hablada o escrita, pero no se nos olvida que también está ese canal que tú mencionas, que es la intuición, y que podemos comunicarnos, o que podríamos de alguna forma comunicarnos de otros canales. Pero como te digo, de alguna forma la ironía de la intuición es de que es individual, ¿no? Así como la llamada que está llegando ahorita, que esperamos que sea individual. Bienvenidos. Sí, bueno, buenas tardes, Juan Carlos. Hola. Te felicito por el programa que tienes, no me lo pierdo cada jueves. Te felicito por atreverte a decir lo que otras estaciones no dicen. Gracias. Ahorita me iba acordando de un libro que leí hace poco, de Bauman, el sociólogo. Sigmund Bauman, sí, habla de un término muy interesante que igual se puede pues aplicar, ¿no?, a la religión o ideología actual. Uh-huh. Sobre él usa un término que se llama fundamentalismo mercantil. Okay. No sé si has leído ese libro que se llama, ¿cómo se llama?, Amor Líquido. No, pero ayúdanos con el concepto. Habla mucho sobre la creencia de, bueno, pues nada es importante, lo más importante pues es el dinero, ¿no? O sea, todo gira alrededor de esto. Claro. Bueno, y no toca más que en la realidad de hace 10,000 años también, ¿no? Exacto. Bueno, nada más quería agregar ese texto, ¿no?, a tu plática, y pues felicitarlos por el programa. Ojalá hubiera más programas así en la ciudad, que le quitaran rating a otros que no son muy saludables, ¿no? Gracias. Agradezco tus comentarios, tu energía y tu disposición. Que estés muy bien. Mario, tenemos un minutito para cerrar. ¿Quieres comentar algo? Pues igual, y lo que les voy a decir está un poquito, bueno, está dentro de lo que estamos hablando, de la espiritualidad, los problemas que enfrentamos en la sociedad o como sociedad y como sociedad, pero también se resume a una sola cosa, como lo mencionas, el individualismo. Y muchas veces nos ajetreamos tanto, nos estresamos tanto y creamos problemas de la nada, que muchas veces no podemos con ellos y nos generan la muerte. Cánceres, enfermedades, etcétera. Lo que yo quisiera, pues básicamente, lo que yo quiero decir esta tarde es, relájate. Sí. ¿Yo? No. O sea, tú, querido amigo, reescucha que estás aquí. Simplemente hay que tomar las cosas un poco más, darle la importancia que se merecen y no hacer pues una tormenta en un vaso de agua. Lo más sencillo es lo más bonito y es lo que más se disfruta. Claro. Qué bonito, gracias. Pues yo nada más añado diciendo que la paradoja del individualismo es que creemos que nos vamos a un lugar donde estamos en el ego, pero no. Si realmente nos deconstruimos en el ego, están las emociones. Y aunque parece que es individualista y personalista, ahí es donde puede entrar realmente la empatía, porque todo el mundo tiene las mismas emociones, aquí y en China. Pensamos diferente, tenemos diferentes culturas, pero si nos reconectamos con nosotros mismos individualmente, en la etapa inicial, nos damos cuenta que somos seres emocionales y por ende podemos sentir lo que otros. Y ya podemos otra vez salir a la superficie y poder armar lo que queremos ya con la mente y discursivamente, pero ya sabiendo que hay que tener una reconexión emocional, como en especie hay que tener una reconexión orgánica con la naturaleza, porque algún día vamos a regresar ahí. Pero bueno, gracias por haber estado aquí, Mario Albeniz. Muchísimas gracias a ti, Juan Carlos, por invitarme, y pues esperemos que podamos repetir alguna sesión de este. Estimado público, gracias, y les agradezco las llamadas, y les recuerdo que este y otros podcasts